Buenas tardes, estoy con Katy Treviño, entrenadora y encargada del Departamento de Nutrición del Gimnasio CURBS, para hacerle algunas preguntas. ¿Usted qué opina de la alimentación de hoy en día? Hay demasiada desinformación que puede poner en riesgo la salud con trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Hay que poner más atención en lo que comen nuestros hijos. ¿Cómo cree usted que sea una sana alimentación? Hay que llevar una dieta balanceada que incluya todos los grupos alimenticios. ¿Cuáles son los riesgos de una mala alimentación? Anorexia, obesidad y algunos diversos trastornos alimenticios. ¿Cuáles son las recomendaciones para una vida saludable? Llevar una dieta balanceada, tomar agua, hacer ejercicio diariamente. Hablando de alimentación, ¿cuál es el error más común en los jóvenes? Puedes dejar de comer, consumir comida chatarra, básicamente. Muchas gracias por su información. De nada.